Escuchamos a la banda Sigur Rós y su tema Jopípola, Caminando sobre los charcos. Es momento de darle la bienvenida al israelí Ivory Leader y su tema Come to Me. Recordemos que esta canción fue banda sonora de la película The Bubble de Aidan Fox. I did all my best to smile till you're singing eyes and fingers drew me loving to your heart and you said sail to me sail to me let me unfold Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you? Es momento de escuchar el talento ecuatoriano de Pancho Terán y su tema Negra mi vida. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer. Eras como un pez sobre la red. Como agua entre mis manos, qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer. No, no. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón, negra que pinta de acuarela mis pupilas. Negra mi voz, eres la luz de mi canción,

Seguimos con más talento ecuatoriano, Santiago Marroquín y su tema Danza Húngara. Thank you.

Ahora recibimos a una de las agrupaciones electrónicas más famosas del mundo, Above and Beyond, junto a Miguel Bosé y su tema, Sea lo que sea. Continuación al proyecto Budabar. Thank you.

Momento de escuchar algo de New Age junto a la irlandesa Enya.